Seguiremos luchando con el boli y el pincel. Yahuti Sahara, hermanos y hermanas saharaui, feliz martes 26 de marzo aquí desde los 98.4 FM de Sevilla con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde os habla del pueblo saharaui. Noticias desde los territorios ocupados de Sahara Occidental, noticias desde los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia y noticias desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, aquí en la provincia de Sevilla y en todo el territorio español. Aquí en el micrófono Mónica, como siempre, delante mía está Andrés. Hola Andrés, y hola también a todas las personas que nos escuchan desde la página web de Radiópolis en www.radiopolis.org. Como siempre, hablaremos, leeremos noticias del Sahara sobre el pueblo saharaui. Estas noticias de hoy, la verdad que son bastante, bastante dramáticas, bastante tristes y lamentable, porque hablaremos de las represiones que están ocurriendo en los territorios ocupados, en las ciudades de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en el Aaiún, en Smara, en Dakhla. Manifestantes pacifistas saharaui han sido brutalmente golpeados por las fuerzas militares y policiales marroquíes después y al mismo tiempo que Christopher Ross, el enviado especial de Naciones Unidas, estaba en los territorios ocupados. Pero antes de cualquier noticia, como siempre, vamos a dar la bienvenida con Salam Aleikum. Salam Aleikum al-Habab, Salam Aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة طبا ما فرزوش جبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم مرحبا سلام عليكم تفضل يا شيخ يا مرسن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيده بها توصف الغرام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم من قال لك ديريني وحتى نوالفك هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي يالي يالي هالراي هالراي هالراي عيني جرح وقلبي ومن قال لي خزر هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي يالي يالي يالي هالراي هالراي هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a Sahara Horra, Sahara Libre. Empezamos con las noticias sobre el Sahara Occidental y sobre el pueblo saharaui y como siempre de fondo escucharemos música hall, música tradicional saharaui. Titulares de la semana. Aminatou Haidar reclama a España que asuma su responsabilidad en defensa de los derechos humanos en el Sahara. El enviado de la ONU llega a los campos de refugiados saharauis en Tinduf. Christopher Ross se reúne en el ayuno ocupado con representantes de la sociedad civil saharaui. Continuamos Coincidiendo con la visita de Ross a la ciudad de Laayoune, las fuerzas de ocupación marroquíes reprimen violentamente a manifestantes saharauis. Encierro de ciudadanos saharauis en la sede de la MINURSO en Smara. Declaraciones del defensor saharaui de derechos humanos, el Mami Amar Salem, ante la visita de Christopher Ross a Dakhla ocupada. Y empezamos con la primera noticia de la semana. Aminatou Haidar reclama a España que asuma su responsabilidad en defensa de los derechos humanos en el Sáhara. Madrid, 20 de marzo, noticia que nos llega de la agencia Europa Press. La activista saharaui Aminatou Haidar ha reclamado este miércoles que el gobierno español asuma su responsabilidad en su calidad de potencia colonial en defensa de la verdad y la justicia en el Sáhara Occidental y ha advertido de la necesidad de preservar la cultura de los derechos humanos a fin de evitar una deriva violenta del conflicto saharaui. España tiene que reconocer la existencia del pueblo saharaui y la necesidad de que haya verdad y justicia, ha declarado Haidar a Europa Press al término de una comparecencia ante el Congreso de los Diputados, en la que presentó el informe El Oasis de la Memoria, violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental, en compañía del director de Amnistía Internacional de España, Esteban Beltrán, y de Carlos Martín Beristain, un psicólogo experto en derechos humanos, antiguo asesor del Tribunal Penal Internacional y coautor del informe. España tiene una responsabilidad como potencia colonial y debe asumir esa responsabilidad, ha advertido. Es necesario hacer justicia sobre el pasado y el presente, y sobre todo en relación con el campamento de protesta de Gdeim Izik, cerca de Laayoune, y asaltado por las fuerzas de seguridad marroquíes en noviembre de 2010, ha proseguido la activista. Hay que salvar la vida de los 25 presos que han sido condenados a penas muy duras, incluso a cadena perpetua, y que solo eran activistas detenidos por sus opiniones a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental, ha manifestado Aminatou Haidar. Seguimos con las noticias. Esta nos viene de Argel, 25 de marzo, de la agencia EFE. Enviado de la ONU llega a los campos de refugiados saharauis en Tinduf. El enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, llegó hoy a los campos de refugiados saharauis en la localidad meridional argelina de Tinduf, dijo a EFE Mohamed Jeddad, coordinador saharaui de las relaciones con la misión de la ONU para el Sáhara Occidental, MINURSO. Ross, que antes de viajar a Tinduf visitó el Laayoune, la capital de Sáhara Occidental, intenta relanzar con esta visita el proceso de paz entre Marruecos y el movimiento independentista saharaui Frente Polisario, por medio de una nueva ronda de negociaciones directas entre las partes. La estancia del enviado de la ONU en la zona de Tinduf se prolongará hasta el miércoles y durante la misma se reunirá con el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz. Contrariamente a lo que hizo en su visita el pasado octubre, Ross no se desplazará a las zonas controladas por el Frente Polisario. Esperamos que esta visita pueda favorecer un nuevo avance en el proceso de paz y supere la situación actual basada en el silencio y el bloqueo, manifestó Jeddad, que acusó a Marruecos de dicho estado de cosas. Y seguimos con noticias. Esta es anterior a la visita de Ross a los campos de refugiados. Aquí estamos a 23 de marzo, cuando Ross estaba en el Laayoune ocupado. Christopher Ross se reúne en el Laayoune ocupado con representantes de la sociedad civil saharaui. Noticia que nos previene desde la agencia de prensa saharaui Sahara Press Service. El enviado personal del secretario general embajador Christopher Ross se reunió la noche de este viernes en la sede de la MINURSO en la ciudad ocupada. ocupada de Laayoune, capital del Sáhara Occidental, con una delegación de representantes de la sociedad civil saharaui, encabezada por la presidenta del colectivo saharaui de defensores de derechos humanos, CODESA, como parte de una gira regional que emprendió desde el 20 de marzo y proseguirá hasta el 3 de abril. El encuentro con CODESA es el primero de una serie de reuniones que Christopher Ross espera sostener con los componentes de la sociedad civil saharauis. La reunión contó con la presencia del señor Wolfgang Weisbrot-Weber, representante especial del secretario general de la ONU para Sáhara Occidental y jefe de la MINURSO, junto con tres de sus consejeros. La delegación de CODESA incluye, además de su presidenta Minetu Haidar, el activista saharaui Ali Salem Tamek, vicepresidente, Masoud Al-Arbi, secretario general del Buró Ejecutivo de la organización, Kaudi Fadili, vicesecretario general del Buró Ejecutivo. La reunión de dos horas abordó la situación actual en el Sáhara Occidental. Y seguimos con lo que ocurrió coincidiendo con la visita de Ross a la ciudad de Laayoune. Las fuerzas de ocupación marroquíes reprimen violentamente a manifestantes saharaui. Seguimos desde el Laayoune, siempre 23 de marzo. Las fuerzas represivas de ocupación marroquíes han violentado anoche una manifestación pacífica organizada por decenas de ciudadanos saharauis, entre ellos expresos políticos y activistas de derechos humanos, en la calle Smara del barrio Matala de la capital saharaui, de Laayoune ocupado, informan fuentes del lugar. En esas concentraciones que coinciden con la visita de Christopher Ross en el Sáhara Occidental, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, los manifestantes saharauis durante la manifestación pacífica portaban la bandera nacional saharaui y coreaban consignas exigiendo el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y el respeto de los derechos humanos. Los duros enfrentamientos entre el feroz y violento aparato policial marroquí y los manifestantes han causado víctimas entre los civiles saharauis, entre los cuales incluyendo activistas de derechos humanos y otras personas, detenidas y sometidas a malos tratos, bien en las calles o en los coches policiales. Fuentes de activistas de derechos humanos informan desde el lugar que entre los saharaui manifestantes que sufrieron el acoso y la represión marroquí estaba presente el señor Sidi Mohamed Dadash, presidente de la Comisión de Defensa del Derecho del Pueblo Saharaui a la Libre Determinación, Mustafa Dah, miembro del Consejo de Coordinación de la Asociación Saharaui, Hassan Adouei, miembro de ASVDH, el activista saharaui Bashri Bin Taleb, activista saharaui de derechos humanos Abiy Abdulaziz, Saluddela, Dagja Lekshar, Sultana Haya, Hassan Dalil, Salha Butingiza, Mina Abali, Leila Alili, Abdullah Al-Sibai, Husseini Lueli, Mohamed Jar, Ibrahim Daihani y Abdul Karim Lamirkat. Seguimos con más noticias de represiones en el Sáhara Occidental ocupado. Encierro de ciudadanos saharauis en la sede de la MINURSO en Smara. La sede de la MINURSO Smara y los servicios militares y policiales marroquíes intentan desde ayer viernes que los 5 ciudadanos saharauis que se habían refugiado en la sede sean detenidos y expulsados de la misión. Según ha informado este sábado la radio Maizirat, a los 5 ciudadanos saharauis que ayer se habían refugiado en la sede de la MINURSO, se les comunicó que no podían pasar la noche ahí dentro, después de que las autoridades de la misión les habían prometido estudiar sus reivindicaciones y darle protección. Se trata de los ciudadanos Salah Uld Lepsir, Dadi Uld Hamada, Osman Uld Tanaha, Bujema Idrisi, apellido no saharaui de los impuestos por el régimen marroquí, y Saluki Uld Mohamed. Los 5 ciudadanos en una llamada telefónica a Radio Maizirat dicen que han tomado la sede para que a través de esta acción y ante la ONU decir basta de la opresión marroquí, basta ya de la ocupación, basta ya del empobrecimiento, basta ya de la discriminación, basta ya del saqueo indiscriminado de los recursos naturales del Sáhara y basta ya de las persecuciones y de las cárceles del régimen contra el pueblo saharaui. Esta noticia nos venía desde Radio Maizirat. Agradecemos por la traducción al español y seguiremos informando también desde el servicio de prensa saharaui. y finalmente siempre desde Radio Maizirat podemos leer la transcripción al español, traducción tanteada, digamos, pero luego escucharemos las declaraciones también al árabe del activista y defensor saharaui de derechos humanos, el Mami Amar Salem, ante la visita de Christopher Ross a Dakhla ocupada. El embajador estadounidense, enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas para Sahara Occidental, Christopher Ross, llegó a la ciudad de Dakhla esta mañana, estando la ciudad en situación de alerta militar y policial desde hace unos 3 días atrás. Aún prosiguen los refuerzos de los servicios de seguridad aumentando en la ciudad y sobre todo el asedio policial a los barrios donde reside población saharaui, distritos que están totalmente sitiados militarmente. Se espera que este asedio con los militares se refuerce aún más tras el llamado que ha hecho la población para salir a las calles en manifestaciones pacíficas que reivindican el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui. En el marco de esta visita tendremos audiencia con el señor Christopher Ross a través de una delegación que representa distintos sectores de la sociedad civil saharaui en la ciudad de Dakhla ocupada. En este encuentro estará presente en la mesa temas de derechos humanos, presos políticos y un dossier sobre el expolio indiscriminado del Estado marroquí a los recursos naturales saharauis. Albergamos grandes esperanzas en este encuentro con el enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas en considerar y proseguir contactos con nosotros y que facilite el acceso para que el pueblo saharaui pueda ejercer sus derechos, que consiste en la aplicación al derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui, y que se consigue un mecanismo supervisado por la ONU para garantizar la protección de los derechos humanos en la parte del Sahara Occidental ocupada. Y ahora escuchamos las declaraciones en árabe del defensor saharaui de derechos humanos, el Mami Amar Salem. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مدينة الداخلة المحتلة وفي إطار تغطيتنا المباشرة لأهم التطورات بعد وصول السيد كريستوف روس في زيارة تاريخية إلى مدينة الداخلة، مدينة الثورة، التحدي والصمود. نربط الاتصال من هناك مع الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي السابق المامي أعمر سالم، رئيس المنظمة الصحراوية لمناهضة التعذيب بالصحراء الغربية لوضع المواطنين والمواطنات في الصورة، فليتفضل مشكورا. الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأممي السفير كريستوفر روس قد حل بمدينة الداخلة بعد قليل المبعوث الأممي كريستوفر روس، وذلك في أجواء من الحصار العسكري والبوليسي الذي تشهده مدينة الداخلة المحتلة منذ تقريبا 3 أيام، ولا زالت التعزيزات الأمنية تتوافد على المدينة، وأيضا الأحياء التي يقطن بها معظم الصحراويين هي أحياء محاصرة تماما، ونترقب بأن الحصار سيزيد مساء بعد الإعلانات التي صدرت من طرف العديد من الصحراويين، وذلك للخروج في مظاهرة سلمية تطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي. وفي هذا إطار هذه الزيارة لنا لقاء مع السيد كريستوفر روس، وذلك في إطار وفد يخ من مختلف شرائح المجتمع الصحراوي المدينة داخل المحتلة، حيث سيكون حاضرا الملف الحقوقي وملف المعتقلين السياسيين الصحراويين وملف استنزاف الثروات الطبيعية من طرف الدولة المغربية. ولنا أمل كبير في أن يتم الإنصات لنا من طرف المبعوث الأممي، وأن يمكن هذا الشعب من مطالبه المشروعة المتمثلة في تقرير مصير الشعب الصحراوي، وأيضا Y esta era Marian Hassan, la canción de la Intifada en Sahara Jorra, Sahara Libre. Son las 13:40 casi. Hemos estado contando las noticias dramáticas del Sahara Occidental ocupado, la situación en la cual se encuentra la población civil saharaui, los territorios ocupados después de la visita del enviado del secretario general de Naciones Unidas, Christopher Ross, a la ciudad del Sáhara Occidental ocupado, a El Aaiún, a Asmara, a Dakhla. Christopher Ross ha estado también en los campamentos saharauis en Tinduf, ahora mismo se encuentra ahí. Siguen las secuelas de las violaciones de los derechos humanos, de la opresión de las fuerzas policiales marroquíes en el Sáhara Occidental ocupado, y nosotros seguimos denunciando, por supuesto, desde Sáhara Jorra, Sáhara Libre y desde todos los canales que tenemos como Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Por supuesto, desde todos los ámbitos, en internet, por internet, en el Facebook, en nuestra página de Facebook, Sahara Sevilla AAPSS, en nuestra página web, saharasevilla.org, también en el blog, saharasevilla.blogspot.com, y por supuesto, por email. Seguiremos difundiendo noticias desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental, noticias que nos llegan desde nuestros valientes amigos y compañeros de Equip Media. Los saludamos desde aquí porque todos los días se están enfrentando a riesgo, a peligro de cárcel, a peligro de represión, a peligro de detención y, por supuesto, a peligro por su vida misma. Los compañeros de Equip Media, que saludamos desde aquí, animamos y apoyamos y seguimos animando también a todo el mundo que nos escucha, a todo el mundo que nos lee también, que se informe y que intenta unirse a nosotros a romper el bloqueo informativo sobre el Sáhara Occidental, bloqueo informativo, censura mediática de Marruecos y, por supuesto, también de todos los medios internacionales conniventes con Marruecos. Seguimos también saludando a los compañeros de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que están ahora mismo en nuestra oficina, en nuestra sede, que se encuentra en Los Remedios, en la calle Virgen de la Antigua número 4. Es un bajo, estamos justo enfrente de la parada de Sevici, así que no hay mucha dificultad en encontrarnos. Esta semana estamos de 8 a 3 por la fiesta de Semana Santa aquí en Sevilla. A partir del lunes volveremos al horario de todo el año, de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Nuestros contactos son el 954-28-2205 y por email dos direcciones de correo electrónico, el general de la asociación, que es aapss@saharasevilla.org, y el de movilización, que es movilización@saharasevilla.org. Saludamos a Alberto, saludamos a Maribel, saludamos también a Eddie y Fernando Peraita, presidente de nuestra asociación, que están ahora mismo en el Foro Mundial de Túnez, hablando del pueblo saharaui, difundiendo la causa del pueblo saharaui en Túnez. Y por supuesto también saludamos a los compañeros de la delegación saharaui, al delegado saharaui en Andalucía, a Abidin Busharaya, subdelegado Baha Mustafa, y a Mohamed Mustafa y a Tamara. Y seguimos con más música aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Wala bel mai wala bel شوف الدخان يقوم تعالي مازال تنجوم الليل تودع في القيوم باغي ساعات الليل يسل في الهجوم وشاف المحكوم في الهجوم وشاف المحكوم من العدو والمحروق البد في الهجوم وشاف المغلوم من معدات والمحتل من مواقع العدو مدروم نيرانو في الجو وتشعل شاف أطار النصر المحتوم تتناصق يا إبراهيم عجل يا محمد كتل مفعوم يا علي رد النجدة من تل يا عمر ارفع شور القوم رانكو دور بالوتاب نشل يا علي فعالية قدوم ذيك النجدة خليه يختل ميزان القوة هذا يوم اسلوب في ردونا حضل يا علي بلهان ولين يقوم جد الحسن لك الأول يتركل يشطب مهزوم يتخبط وصراع البشر شاف دريمي زبار تعوم في دم القاسي والمحتل تحت سلاح مكلف معلوم شجاع ولا عاد يستعمل Desde Sahara Jorra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Y seguimos con Sahara Jorra, Sahara Libre. Ya nos queda menos unos 10 minutitos que vamos aprovechando hablando de la agenda cultural de la semana, de los actos de sensibilización y de movilización que se desarrollarán aquí en Sevilla, la provincia de Sevilla, y también en Huelva. Esta semana estaremos en Huelva. La semana pasada, el 21 de marzo, se inauguró la exposición exposición Arte por la Paz de Mouloud Yeslem Omar, artista saharaui que está viviendo aquí en Sevilla, y la exposición sigue muy bien. Enhorabuena al compañero artista Mouloud por su trabajo. Vamos a recordar la ubicación de la sala. La sala se llama la sala de la Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez, que está en Moguer, en la provincia de Huelva. Está la exposición hasta el 21 de abril de 2013. Y bueno, está abierta en horario de sede de la exposición todos los días, de martes a sábado, horario de visita mañana de 10 a 2 y por las tardes de 5 a 7. Para cualquier información sobre las obras de los artistas saharaui, en específico de Mouloud Yeslem, podéis o bien contactar con la asociación, con nosotros, al 954-28-2205, proporcionaremos su contacto, o también buscarlo por las redes sociales. Tiene su perfil en Facebook, Mouloud Yeslem, y también su página, su blog, con informaciones sobre su arte, sobre sus obras, Mouloud Yeslem Omar, pintor saharaui, o también, por supuesto, la página de artistas saharaui y pintores saharauis. Seguimos con actos aquí en Sevilla capital. Ahora, a comienzo de abril, estaremos presentes. Ya es una recurrencia de hace muchos años y no podía faltar este año tampoco, en el encuentro alternativo, el encuentro de alternativas aquí en Sevilla. Este año será el 5, el 6 y el 7 de abril. Un cambio muy importante: no estaremos en el Parque del Alamillo, sino en el Parque de San Jerónimo, pero sí que estaremos presentes siempre con nuestra carpa en el área de divulgación, en el área de sensibilización. Ahí estaremos la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, junto con la Juventud Saharaui de la Liga de Estudiantes Saharaui de Andalucía. Estaremos presentes viernes, sábado y domingo también en el área de divulgación, buscando, porque ahí estaremos. Donde estén las banderas saharaui, estaremos nosotros. Donde esté música saharaui, donde esté arte saharaui, estaremos también nosotros, por la mañana y por la tarde. Por supuesto, bienvenidos y bienvenidas sean voluntarios y voluntarias, quien nos quiere apoyar, quien quiere estar ahí presente con nosotros, participando, sensibilizando a la ciudadanía sevillana, pues nos puede contactar por email a movilizacion@saharasevilla.org, o también escribirnos por el Facebook, en el evento que hemos puesto en nuestra página Sahara Sevilla AAPSS, y decir que tienen muchísimas ganas de participar en la actividad y muchísimas ganas de echarnos una mano. Desde aquí agradecemos a los voluntarios que ya tenemos, a nuestro grande equipo, grande y querido equipo de voluntarios y voluntarias, que nos ayuda desde hace muchísimos años, nos apoya en todas las actividades. Un abrazo y muchísimas gracias por el tiempo, por la energía y por el compromiso con la causa saharaui, y sobre todo por creer junto con nosotros en que es imprescindible la labor que hace el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Seguimos con más actos ese mismo fin de semana. Dado que tenemos tanta energía, dado que tenemos tantas cosas que hacer, estaremos presentes también la familia de acogida de Sevilla capital, junto con amigos, amigas, parientes y todas las demás personas que quieran participar. Estarán en la calle San Jacinto, aquí en Sevilla, en Triana, desde las 12, desde el mediodía. Estarán a para formar el kilómetro solidario con los niños y niñas saharaui de vacaciones en paz. ¿Qué es el kilómetro solidario? El kilómetro solidario es una fila, esperamos llegar a un kilómetro de monedas de un euro que estaremos formando a lo largo de todo el de toda la parte de toda la calle San Jacinto, la parte peatonal de San Jacinto. Estaremos formando la fila más larga de un kilómetro, de dos kilómetros. Eso dependerá de la solidaridad con el pueblo saharaui. A partir de las 12 iremos juntando monedas de un euro para llegar a un kilómetro de solidaridad con el pueblo saharaui, con los niños y niñas de vacaciones en paz. Sabemos toda la provincia, todas las asociaciones españolas de solidaridad con el Sahara, sabemos la dificultad de traer a los niños y niñas saharauis en verano con el proyecto Vacaciones en Paz. Este año más todavía, más difícil, más problemático es por la crisis económica, porque hay muchas familias en paro y porque los precios de avión de los niños no bajan y siguen altos, muy altos, y entonces claro, se juntan todas esas circunstancias y es muy difícil conseguir que los niños y niñas saharaui entre los 8 y los 12 años puedan disfrutar de unas vacaciones en paz aquí en el Estado español. Recordamos que Andalucía siempre ha sido la grande jaima por la cantidad de familias que han acogido siempre a los niños y niñas saharaui. Esperamos seguir siendo la grande jaima, esperamos seguir posibilitados en acoger, en apoyar al pueblo saharaui, a los niños, esos pequeños embajadores que todos los veranos nos recuerdan cuán necesario es ayudar, denunciar la situación en la que vive el pueblo saharaui y buscar una solución política imprescindible al conflicto del Sahara Occidental, para que el pueblo saharaui pueda elegir su futuro, para que se pueda concretar un referéndum de autodeterminación, y la población de más de 200.000 personas que viven en los campamentos de refugiados saharaui pueda volver a su tierra, a un Sahara libre e independiente, libre de la ocupación marroquí, libre de la violencia, de la violación de los derechos humanos que sigue perpetrando el ejército marroquí en el Sahara Occidental. Vamos a escuchar la última canción del programa de hoy. Vamos a escuchar esta vez a Aziza Brahim. الأشعار الحدانة الأشعار الحدانة وانت وحدك كافي يا اللي في ايدك نيانة يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا لبستك بالنية وحدك يا مولانا وحدك يا مولانا يا مول الكتبية أقوم أشفع في أنا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا Y Aziz Ibrahim y Pilidi, también con Yahuti Sahara, hermanos y hermanas Saharaui, el Saharaui Libertario, nos recuerdan que también este martes ha terminado nuestro programa Sahara Jorra, Sahara Libre. Podéis escucharnos otra vez en nuestra página web. Esta tarde subiremos el programa en la página de la asociación saharasevilla.org y también en el blog de movilización saharasevilla.blogspot.com. También recordaros que podéis escucharnos también en el Facebook, en nuestra página Sahara Sevilla AAPSS, y por supuesto todas las personas que quieran participar en nuestras actividades de voluntariado para la semana que viene, contactarnos por email, contactarnos también por teléfono. Mañana es el último día de la semana, estaremos de 8 a 3 de la tarde y estaremos presentes otra vez en Los Remedios, en calle Virgen de la Antigua número 4. La semana que viene, lunes, a las 10 de la mañana estaremos ahí para apoyar y para seguir trabajando con y por el pueblo saharaui, para un Sahara libre e independiente. Mónica se despide este martes más, os felicita una feliz semana de vacaciones para quien está de vacaciones y de trabajo para quien sigue trabajando, por supuesto, y hasta el martes que viene. Hasta luego, Andrés, hasta luego a todas las personas que nos escuchan fieles con el pueblo saharaui. Hasta el martes que viene, Yahuti Sahara, el Sahara no se vende.